corazón. Y cuando el mar con su rumor habló de amor, cuando soñaba en el azul, fue realidad este soñar, llegaste tú. Flor de un verano, nuestro amor tal vez será que una fatal brisa otoñal marchitará, viendo en mi sueño de ilusión, y en esta playa naufragará mi corazón y seguirá igual arena y mar, la playa en soledad se quedará, el eco de tu voz se extinguirá, las huellas de los dos se borrarán. Cuando en la playa nuevamente brille el sol, allí estaré junto al mar, recordaré, evocaré la inmensidad de nuestro amor que me brindó felicidad, de nuestro amor que me brindó felicidad.